Estás escuchando las cápsulas informativas de Bandera a Cuadros con David Gómez Gallardo. Hola a todos, bienvenidos a Bandera Cuadros. Mi nombre es David Gómez Gallardo y bueno, voy a explicar brevemente cuáles han sido las sensaciones que me ha trasladado la presentación del nuevo monoplaza de Toro Rosso, el STR-13, el primero de la alianza con Honda. El monoplaza pues continúa con los diseños que estrenaron en el año 2017, en los que destacan detalles en rojo como una tira que va desde la mitad del morro hasta los pontones, en la que se ve alojada la palabra Honda. En cuanto al diseño en sí, destaca, como no, el halo, del que tanto se ha hablado y se seguirá hablando. El morro es bastante parecido al del McLaren del año pasado, y no sé si hay algún otro en la parrilla que lo tiene también parecido. Los pontones son bastante prominentes, una entrada grande respecto, por ejemplo, a lo que tiene McLaren o Ferrari, pero con unas líneas muy definidas y muy, muy bien realizadas, la verdad. Han hecho un gran trabajo aerodinámico este año. Y la pareja de pilotos, pues ya sabemos, ¿no? Brendon Hartley y Pierre Gasly, que son jóvenes, pero con unas ganas terribles de hacer las cosas bien. Y yo creo que, bueno, pues la temporada 2018 para Toro Rosso se presenta como una de las más importantes de su corta trayectoria en Fórmula 1, porque es la primera en la que tienen un motor independiente de Red Bull y yo creo que quieren hacer las cosas bien y a ver si tienen mejor suerte que McLaren con el motor Honda, porque si les sale bien la jugada pueden dar el susto a más de uno y verdaderamente es una alegría para la Fórmula 1 ver un equipo pues distinto a Ferrari, a Mercedes y Red Bull pueda estar arriba también, ¿no? Y nada más, me despido aquí. Recordar que para seguir informado de todos los detalles sobre tu deporte favorito, no dejéis de seguirnos en Facebook y en Twitter @cuadrosbandera. Un saludo y gas a fondo.